buenas tardes, queridos oyentes de González Catán. Estamos transmitiendo de la Toca Analítica, el centro de día para adultos mayores, nuestra señora del hogar, que es el CAM. Hoy es jueves 8 de octubre, como todos los jueves, un día hermoso, la primavera parece que salió para nosotros, y era hora, ¿verdad? ¿No? Era hora. Les comento, si no lo saben, del lugar que nosotros estamos, aparte del edificio, hay un hermoso parque, una arboleda, hay parrilla, que a lo mejor ustedes no la conocen, y ya dijimos que les invitamos a que vengan a verlo. Cuando quiera, tienen las puertas abiertas a todos, y el programa nuestro será hoy con los siguientes temas, digamos. Iremos por el reclamo de veteranos de Malvinas, visita de estudiantes que tuvimos acá en nuestra casa y la selección que juega. Tal vez algún otro bocadito que aparezca por ahí y le voy a presentar a nuestro querido panel de siempre. Rosendo Sánchez, buenas tardes. Hola, Freddy Delgado. Celia Muñoz. Oye, para. Ignacio, habla. Ignacio, buenas tardes. Bueno, hemos presentado el panel. Estamos dispuestos a trabajar con todas ganas para ustedes. Espero que les guste el programa. Y antes de largar, vamos a escuchar una pequeña canción en una pequeña pausa. Lo esperamos enseguida. Olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar, ya sé que no hay más destino que abrir todas las fronteras y galopar campo fuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores, ya ves, coseché dolores al arar en tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Que terminamos de escuchar la milonga Campo Afuera, grabada por Rodolfo Biaggi hace muchos años atrás. Seguramente alguno de ustedes, veteranos, se acordará que fue un gran pianista, un gran músico. Y vamos a desarrollar el tema que tuvimos el agrado de conocer ayer, de estudiantes de la Universidad de Mar de la Matanza, que vinieron en son de la defensa de los adultos mayores. Se trata de una convención interamericana sobre los derechos de los adultos mayores. Estos chicos que son estudiantes vinieron a empaparnos a nosotros en nuestros derechos y a su vez conversar un poco más de esto, dónde podemos ir, cualquier cosa que nos pase. Y creo que vamos a hacer un comentario acá con entre nosotros. En realidad, cómo nos tratan la gente de afuera, digamos, a nosotros de vez en cuando, a veces mal, a veces bien, pero a veces nos toca. Rosendo, ¿usted qué dice a todo esto? Y yo qué quiere que diga, voy a leer esto acá, le voy a decir la dirección donde tienen que ir, que contacto Defensoría del Pueblo, de La Matanza, Hipólito Yrigoyen, 2661, San Justo, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, Avenida Rivadavia, 13518, primer piso, Ramos Mejía, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Esto lo trajeron los estudiantes de trabajo de la Universidad Nacional de La Matanza, de Florencio Costa Giseli Rodríguez, María Mujica y Sebastián Carrizo. Bueno, ¿quién quiere seguir? Y bueno, esta conversación se trató de que nos estaban explicando si éramos maltratados verbal o físicamente, a dónde podíamos recurrir a defender nuestros derechos. Y fueron unos chicos muy agradables que nos trataron muy bien, con mucho afecto y con mucho respeto. Y si nos sentíamos discriminados en algún lugar, lamentablemente puede ser que pase. Y a muchos abuelos sí que son maltratados, que abandonaron por la familia. En mi caso es distinto. El mío es una familia muy linda, gracias a Dios. Muy buena. Me cuidan mucho. Y me quieren también. Y acá en el CAN me tratan muy bien. Lamentablemente entre nosotros, los mismos abuelos, hay discriminación, sí. No de parte del personal, sino de parte del compañero. Lamentablemente, a nuestra edad que pasa eso. Es la verdad para que la gente sepa que no. El CAN acá es muy respetuoso toda la gente. Y nos pasamos muy bien, tenemos muchos talleres, cosas que pasamos muy bien el día. Pero no con todos los compañeros se puede contar igual. ¿Qué va a hacer? Siempre hay alguna excepción. Y si en todas partes hay excepción. En todas partes se condenaba. Sí. Así es. Bueno, digo que mi compañera tiene razón, que a veces hay, se hacen diferencias acá, y yo trato de no hacerlas porque somos todos iguales y el que está acá es por un algo. El amor parece que como que se desparrama por todo el lugar, como somos atadas por el personal que nos atiende. Es un amor tremendo, necesita una chica sentar un abuelo en una silla y van tres ayudados. Es asombroso y esto se está saliendo, está saliendo de las puertas porque mucha gente está interesada en incorporarse al grupo de nosotros, ya se está haciendo más famoso todavía. Yo voy mucho al médico, mi médico me dijo que por favor no deje este lugar, y es todo lo que tengo para decir, y me quedo corta. Total, soy petisita, así que coincide todo. Ahora voy a pasarle a Ignacio a ver qué opinión tiene don Ignacio. Bueno, yo estoy muy agradecido con mi compañero, todo para mí es muy bueno. Yo no le pido a nadie. Gracias a Jara, gracias a los compañeros, yo estoy viviendo. En estos momentos yo ando muy mal, muy mal. Me hago esa fuerza para ir adelante. Nada más me puedo. ¿Está bien? Bueno, queridos oyentes, escucharon ya el panel nuestro, cada cual su opinión, y les comento que sí, estos chicos que vinieron nos dejaron muy buenas cosas, porque seguramente más de uno no sabía que existían estas cosas, la defensoría esta, porque muchos preguntaron dónde quedaba, pidió la dirección, no sé si iban por alguna queja, porque a uno le pega, o no sé qué cosa les pasaba, porque querían saber de qué se trataba. Bueno, y le voy a leer algunos artículos de que trajo un proyecto que nos dejaron estos chicos estudiantes. Artículo 5. Igualdad y no discriminación por razones de edad. Artículo 6. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Artículo 7. Derecho a la independencia y a la autonomía. Artículo 8. Derecho a la participación e integración comunitaria. Artículo 9. Derecho a la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia. Artículo 10. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 11. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Artículo 12. Derecho de la persona mayor que recibe servicios de cuidados a largo plazo. Artículo 13. Derecho a la libertad personal. Artículo 14. Derecho a la libertad de expresión, de opinión y el acceso a la información. Artículo 15. Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación. Artículo 16. Derecho a la privacidad y a la intimidad. Artículo 18. Derecho al trabajo. Artículo 19. Derecho a la salud. Artículo 20. Derecho a la educación. Artículo 21. Derecho a la cultura. Artículo 22. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. Artículo 23. Derecho a la propiedad. Artículo 24. Derecho a la vivienda. A un medio ambiente sano. Artículo 26. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Artículo 27. Derechos políticos. Artículo 28. Derecho de reunión y de asociación. Artículo 29. Situación de riesgo y emergencias humanitarias. Artículo 30. Igual reconocimiento como personas ante la ley. Artículo 31. Acceso a la justicia. Bueno, todo esto, queridos oyentes, es lo que está en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y sobre Derechos al Adulto Mayor, que está en este momento, se está propagando no en este país, sino en mundial. Le agradecemos mucho por estos chicos que han llegado a nosotros y los invitamos que vengan en cualquier momento, solamente que vengan a la pasión para empaparnos un poco más de esto. Y le voy a leer, usted recordará más falta de Quino, que está en el reverso del folleto, dice esto. Y estos derechos, a respetarlos, ¿eh? No vaya a pasar como con los 10 mandamientos. ¿Entendieron? Que nadie los respeta. No se acuerda nadie de cuáles son. Mandamos una cortinita y luego seguimos con la canción Fuiste Mía un Verano, de Leonardo Fabio. Hoy la vi. Nos encontramos dentro de un ratito. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era tierno amanecer. Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano, eh. tenía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que envidias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea tierno amanecer. Sé que nunca más. Bueno, queridos oyentes, estuve escuchando Festivo un Verano de Leonardo Fabio, muy linda canción, me gustó mucho en mis tiempos más o menos medio joven que era. Y vamos a nuestro tema, segundo tema. Nos vamos a referir al reclamo de veteranos de Malvinas que ocurrió ayer en Plaza de Mayo. Y el porqué de ese reclamo, que tienen razón o no tienen razón. De mi parte, de acá de parte de Cacho, yo les diría que tienen razón. Porque fueron soldados que fueron bajo bandera durante una guerra. Que bien no cruzaron el continente, no dejaron el continente, no dejaron de defenderlo. Siempre estuvieron ahí, que podía haberle pasado cualquier cosa. ¿Qué hubiera pasado si los ingleses, en vez de tomar las Malvinas, toman el continente? Para ellos hubiera pasado lo mismo. ¿Quién me pagó el pato? Estaba en el continente. Es algo, una verdad, que yo la llevo y ahora dentro de que opinen los chicos, después les voy a contar lo que me pasó personalmente a mí, con un hijo que tuve justamente en Malvinas. Don Rosendo, ¿usted qué dice a todo esto? Sí, yo la verdad no. Yo quería ir a la guerra, pero no aceptaban a nadie, ¿no? Así que lo miraba además de afuera. ¿Qué le pasó ayer lo que hicieron los soldados? Me encantó la visita que de las chicas, yo quedé muy contento. Perdón, Freddy, nos fuimos de tema. Sobre el tema de Malvina, sí. Bueno, ahí se luchó eventualmente. Encontrar una nación tan poderosa y gran ventaja. Y bueno, se luchó, no se pudo. Pero ¿usted cree que los soldados que no entraron en combate tienen el mismo derecho que los que entraron en combate? Tienen más derecho todavía, porque ellos están defendiendo la nación. Están poniendo su vida, exponiendo su vida, defendiendo una nación que es Argentina. Por lo tanto, lo merecen todo, ha habido por ahora. Seguro que sí, para mí. Lo merecen todo. Seguro todos. Que sí. ¿Usted, Celia, qué opina de esto? Bueno, yo mucho no estoy empapada con el tema, porque en esa época no estaba acá. Pero lo que pasó, creo que sí tienen razón en reclamar, porque ellos no estaban en combate físico, pero sí psicológico. O sea, que combatían igual que los otros. No ponían el cuerpo, pero sí ponían su mente ahí. Así que tienen tanto el mismo derecho que los demás. Gracias a todos. Pochita, ¿qué opinas vos de la guerra de las Malvinas? Que fue algo muy cruento, porque mientras nuestros soldados llevaban gorritos tejidos de lana, el enemigo tenía equipo para calentar desde los pies y la cabeza a los soldados. Entonces, a ese nivel se desarrolló todo, así que esto hay que tenerlo en cuenta, el sufrimiento y la secuela que esto dejó en cada soldado, y ahora lo juzgan que si le hizo esto bien, que si hizo aquello mal. Déjense de juzgar todo y piensen un poco en todo lo que pasaron estos muchachos. Estos nenes, porque eran nenes. apenas si conocían este salir de al lado de la madre. Bueno, le voy a pasar a mi compañero. No llevaban a nadie. Sí, porque para mí los militares creían que las Naciones Unidas los iban a parar a los ingleses. Por esas razones que entraron, lo mataron al cabo ese y no mataron a nadie, ellos no tiraron ni un tiro. Porque pensaban que los iban a detener, que no iba a haber guerra. Para mí es eso. Bueno, Cacho, seguimos. ¿Y qué recuerdo tienen de la guerra, del momento? ¿Cómo lo recuerda? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué hacían? Mirá, ¿se sentían bajo estado de guerra? Mirá, Juan, el Estado, ¿quién no tiene un pariente en la guerra? No sabe. No lo sabe. La sección más reformada que siempre ha sido. Yo seguía trabajando. Yo me acuerdo, mirá, te digo esto, Juancito. Sí. Yo estando mi hijo adentro, no sabía en qué lugar estaba, yo vi a la Plaza de Mayo, las madres diciendo, yo ofrezco mi hijo. Yo pensaba para mí, ¿vos sabés lo que estás diciendo? ¿Sabrás vos lo que estás diciendo? Yo que lo tenía adentro. ¿Dónde estaba? ¿El comodoro de tu hijo? Él, después con el primer servicio militar de los 18 años. Cumplió 18 años en marzo y el 4 de abril lo incorporaron y fue de hacer servicio militar a Piedra Buena, al sur. Aquí cuando saltó la guerra, él ya estaba enfrente. Le tocó un cuartel de ingeniero, él es electromecánico. Bueno, en cuanto estalló la guerra, ese regimiento lo llevaron a Malvinas, pero no a combatir, a hacer instalaciones eléctricas. Hicieron instalaciones y volvieron al continente. Y nos fue a Piedra Buena, nos fueron a Río Grande, a hacer guardia de la costa. A Río Grande. Pero ¿qué pasó con este chico? Este chico, del día que estalló la guerra, hasta septiembre, nosotros nunca supimos dónde estaba. Jamás. Desde abril hasta septiembre. Nunca supimos. Y nos enteramos que él estaba en el continente porque se había hecho amigo de un teniente que lo puso en la radio. Y de la radio se pudo comunicar con mi hija mayor. Ahí se supimos que estaba en el continente. Estaba vivo. Estaba acá. Fueron meses duros eso, ¿no? Por eso te conozco a los escenarios. Justamente, y esta mañana, justamente, comentando con uno de esos paros sobre la guerra, me dice, ¿vos qué sabes por qué hizo la guerra? ¿Sabes por qué hizo la guerra? Porque un borracho de mierda, digo yo, en una noche de copa declaró la guerra a los ingleses, que fue Galtieri. ¿Por qué declaró la guerra? Porque los milicos llegaron a un punto que no podía seguir en el país. No podía seguir gobernando. Y tenía que hacer algo para quedarse. Claro. Y lo que le daba fue la guerra. Le salió mal. Y lo hicieron mal. Quedaban como duques y como yo dije, los paraba la Naciones Unidas. Exactamente. A los ingleses. Los tipos se ensartaron. Claro, lo tenían pensado. ¿Pero quién? Bien. Inglaterra y Estados Unidos nos va a apoyar a nosotros. No. ¿Cuándo? No. Ni los chilenos. Nosotros somos esclavos. Al contrario, los chilenos ayudaron. Claro. Porque nos ayudaron. Si mi hijo contaba, estaba en Río Grande, cerca del mar, y vine con los helicópteros pasaba a Chile. Sí, y nadie los paraba. Sí, no. De nosotros nadie los paraba. Así no. Y la gente hoy con mi hijo tiene 50 y pico de años, y los muchachos que vieron el pase de mar 50 y pico de años, ellos se merecen. Se merecen, por eso tuvieron tanto bajo bandera como tuvieron nosotros. Sí, claro. No hay. Gastan tantas plata que dan. Tantas cosas, claro, ahí que. Tanta, porque que ahí, esa plata es culo para todos. ¿Por qué no se la van a dar a esos hijos, esa gente? Que vos sin culo vas a vivir igual. Además, eso de los chilenos, si no hubiera habido guerra en Malvinas, si los chilenos se armaba la guerra con los chilenos. ¿Seguro? Porque ya tenían todo calculado, todo. Que cuántos iban a morir y todo. Lo iban a hacer pelota, hablando mal y pronto, a los chilenos. Incluso realmente a los equipos de Chile. Pero vino el Papa y que se yo, bueno. El problema de la líquida. Se cortó todo y después vino la guerra. Y esto es un comentario que tenemos nosotros, al menos lo que yo tengo en claro. quiero que mis compañeros también han dicho su, lo que ellos pensaron, y vamos a dejar una pelota picando a ver qué hacen en este gobierno, algunos gobiernos que un día, que le reconozca a estos muchachos que hicieron. Pues yo creo que tienen todo su derecho. Y aplaudo a esos chicos que estuvieron haciendo el rancho ese que hicieron, que después se lo tiraron, y qué sé yo, y de aquella allá, bueno, de alguna forma se hicieron ver. Y el país se enteró. Haciéndose un cortecito, vamos a escuchar solamente una vez un lindo bolero de Agustín Lara. Nos encontramos dentro de un ratito. Realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Bueno, querido oyente, vamos a seguir con nuestro trabajo. Estamos medio encarrizados acá, así que vamos a seguir todos contentos. Y vamos a seguir con nuestra selección que fue esta noche. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque... ¿Qué va a pasar? Nos faltan un par de jugadores. Aunque no esté Messi, vamos a ganar igual. Yo pienso que sí, que Ecuador hay que ganarle. Pero hay que ganarle. Hay que ganarle. Pienso que sí. No. Y, pero no es un trámite tampoco. Ojo, que el otro también quiere ganar. Sí, no, sí, estaba diciendo sí, que tiene algunos buenos. Tiene buenos jugadores, sí, tiene buenos jugadores. Sí, y usted, algo más, don Rosendo, usted, fíjese que usted fue medio campista, pero... ¿Qué es? Sobre la selección, usted la cambió, usted la cambió más viejo. Y bueno, tenemos a Kun ahí que se va a poner la 10. Los otros días hizo 5 goles en no sé cuántos, si 20 minutos, creo. Sí, en un ratito, ¿no? Así que ahora que tiene todo 90 para hacer, uno o dos tiene que hacer, por lo menos, digo yo. Bueno, vos, ¿qué decís? ¿Freddy? ¿Te gusta el fútbol, Freddy? Sí, me encanta. ¡Ah, pues, bonito también hoy! A pesar que Ecuador tiene un buen equipo, juegan muy bien. Pero pese a eso, vamos a ganar. ¿Querés opinar de los bolivianos? ¿Vos? Bolivia, Bolivia también. Bolivia, Bolivia también. Bolivia no está para este partido. ¿Ah, no? Le falta. Pero si recién van a comenzar, ¿cómo no va a estar? No, todavía no. estaba todavía aprendiendo. Entonces, se puede elogiar. Pero si cosa le mandó el ejército, pues gana lo cobra. ¿Sería le gusta el fútbol? Bueno, antes no me interesaba, pero desde que tengo mi nietito me ha empezado a gustar. Porque me hace mirar todos los partidos. Con él, no se pierde un partido de. Está bien, así te entretenés en algo, no tenés nada que hacer, así que. Y invito los goles junto con él. Y usted vivió en Uruguay, ¿no? Sí, yo vivía allá, por eso el tema de las Malvinas lo viví, lo sufrí de lejos. Ah. Pero lo sufría por radio, en esa época yo no había venido para acá. Pero por lo menos los uruguayos no nos vendieron. Sufría con mis hermanos argentinos, porque somos todos hermanos, somos todos hijos de Dios, una única nación que no se debía separado nunca. Pero solo se para el río nomás. Ya estamos todos juntos, éramos uno solo. Y el fútbol, el río y el fútbol no se para porque ahí es cuando empiezan a jugar. ¿Usted nacía en Uruguay? Tiene la sangre tarrúa. Nacida en Uruguay, hija de uruguayo y de argentino mi papá. O sea que soy argentino, un poco argentino soy. ¿Y son futboleros allá, no? Soy son. Sí, son. Sí. Pero yo nunca tuve mucho contacto con el fútbol. En mi vida, ahora sí con mi nieto lo estoy viviendo. Ahora estás tiempo. Empezando a comprender más o menos. Ahora sí, pero le pones más atención. Antes no le prestaba atención porque realmente ni ese esposo no le interesaba mucho el fútbol, él jugaba al básquetbol. Entonces no le daba por el fútbol. Pero ahora sí. ¿Y a usted, Pochita, qué le parece a la selección? La selección, ¿qué le parece a usted? Que juega hoy. Lo del fútbol. El fútbol, no, fue hoy voy, la selección. Que ganen mejor y que Dios quiera. O vos te enterás. ¿Vos? Yo no entiendo nada. Pero ¿quién va a ganar? Decirle, por lo menos Argentina. El fútbol va a ganar. ¿Eh? Es que tengamos una suerte de ya mejor. No, que suerte ah, nosotros. Ahí dijiste la verdad, que tenga más suerte. No, por ahí no gana por ahí el mejor, ¿eh? Es que tenga más suerte. Bueno, lo que sea Argentina. Que la suerte se vuelque para acá. Bueno, pasale ahí al amigo. Ahí hermano. Bueno, esperemos que no pase lo que pasó en Chile, tanto propaganda, y salió perdiendo. Hay un equipo más ordinario, a ver si le gana a la selección de nosotros. Como argentino, yo quiero que gane Argentina. Muy bien. Y otra cosa, vos Cacho, ¿sabés cuántos directores técnicos hay argentinos que están dirigiendo para el Mundial? Hay como cuatro, cinco. ¿Cuántos? Están dirigiendo. Está Pekerman, está Ramón Díaz, está Zubeldía, el que era de Vélez. ¿Cuántos hay? Como de cinco. De Paoli. Gareca, sí, por Gareca, que de Colombia y de Chile también es argentino. Sí, por eso, 4-5. Perú también es. Y están jugando mejor que nosotros. Yo, honestamente, les digo, queridos oyentes, a mí Martino nunca me agradó como el técnico de la selección. Para el equipo como yo, eso me dijo perfecto. Pero para la selección a mí nunca me gustó. Me hubiera gustado que fuera Sabela, hay otros lectores también, pero no sé, no tiene carisma, no sabe cambiar al equipo, tiene que cambiarlo, si lo cambia, lo cambia mal, nunca me gustó. Capaz que te va a dar una sorpresa. Ojalá, que una sorpresa me tape la boca. Claro, y vos, ojalá que. Bueno, que ganemos, que sea 1-0. Por ahí a lo mejor le faltaba tiempo, pero sí. Bueno, vamos a escuchar un temita que es un recitado. Se titula El Malevo por nuestro querido Argentino Luna. Dentro de un ratito ya volvemos. Yo siempre quise tener un perro como la gente. Al fin el tiempo y la esperanza me dieron uno. Pero bien mirado, es hombre de pocas pulgas. Yo no atrancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo. ¿Para qué? Si al lado de afuera, por malo que fuera el tiempo, lo enrejaba de colmillos el coraje de mi perro. Cimarrón medio atigrado. Lo hallé perdido en las sierras, temblando de agusanao. Malo como mangue piedra. Tuve que echarlo en la sau para curarle las bicheras. Y ahí se quedó aquerenciado. Compañero de horas lerdas, troteando bajo el estribo, ni calculaba las leguas. Y a donde aflojaba cincha, mire, se echaba a cuidar mis prendas. Eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo extraviado y se le erizaba el pelo, con que tenía bien ganado su apelativo, el malevo. Qué animal capacitado para el trabajo en campo abierto. Había que verlo al malevo trajinando en un rodeo. Yo echar tropilla al corral, le silbaba entre los dedos, y embretado en el silbido me los traía sobre el viento, y era un abrojo prendido a los gallones del sueno. De ser cristiano, clavao, que era doctor ese perro. Una vez, bandeando tropa, con mucha agua en el Río Negro, caí quebrado de un apretón entre un remolino de cuernos y me ganó la mollera, la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos, cruzaba una nube el cielo. Gemidos y lambetazos llegaban como de lejos. De repente comprendí. Medio me senté en el suelo para entregarle las gracias. Hermano, de esta te quedo debiendo. No me haya ni el pan bendito si no me sacas, malevo. Y una inmensa gratitud se me ganó en el gareguero. Bueno, la cosa pasó. Yo de entré para el casamiento. Hice el horno, la cocina. Mi rancho estiró un alero. Y en su chúcara crinera charqueó el arroyo y el beso. A los 2 años gateaba mi gurí sobre un pelejo. O andaba por el guardapatio prendido a la cruz del perro, porque él me le sacó las cosquillas al malevo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría el pendenciero. Le soportaba imprudencias, se priestaba para sus juegos, y ande amenazaba a caerse, se le echaba bajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe que hasta me parece cuento. Fue después de un mediodía, como pa' fines de enero. Yo me había echado en el catre para descabezar un sueño. Mi patrona trajinaba proseando con el borrego. Y de repente aquel grito, como de terror, ¡Rosendo! Y ya me pelé pa'l patio manoteando el caronero. Ella estaba contra el horno, tartamudeando en silencio. Tenía el guricito alzado aprietao contra su pecho y avanzando agazapao como una fiera. Mi perro asomaba unos colmillos como puñales. Los pelos se le habían parado de un modo que costaba conocerlo, y en la brasa de sus ojos se habían quemado los recuerdos. De un salto me le puse enfrente. Le pegué el grito, ¡Marevo! Le vi soltar una baba. Está rabioso, Rosendo, no te me acerques, hermano. Echa para atrás. ¡Echa para atrás, cuela, perro! De repente me saltó la liepa a un costado del cuerpo y sentí como la daga le topaba contra el pecho. Y cayó, casi sin ruido, como una jerga en el suelo. Se arrastró, lamió mis pies, movió la cola una vez, dos veces, y quedó muerto. No tenía pa' elegir, hermano, estaba enfermo. Fue pues el cachorro, ¿sabes? ¡Que no nos lo hubiera hecho! Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro. Y cuando voy de a caballo me parece que lo veo seguir abajo el estribo, trote y trote por el tiempo. Bájame el dedo. Bueno, querido oyente, terminamos de escuchar el recitado de nuestro querido Luna, que trataba del Marevo. Y bueno, vamos a seguir con otro tema, que es el tema del feriado, del feriado largo que tenemos, y donde se conmemora el 12 de octubre. Y nos gustaría saber, acá a mi blog le voy a preguntar, ¿qué nos representa para nosotros el 12 de octubre? Si alguno me puede explicar, si fue un descubrimiento de América, qué es lo que fue, a ver, quién lo mira desde su lugar. Don Rosendo, ¿usted qué dice? Bueno, yo no sé, desde mi lugar, yo me parece que para mí está mal eso. Pero, no sé, habría que ver qué dicen en los libros, por ahí, las explicaciones que tienen para que sea eso el día de la raza o el día de ¿cómo es? El 12 de octubre. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América, lo que no sé. La verdad que yo no entiendo. Si alguien quiere que pueda decirme algo sobre eso. Usted, don Freddy, ¿qué opina? Yo igual que el equipo docente, porque yo tampoco entiendo bien. Entonces, estuve siempre se conocía como el día de la raza. Últimamente cambiaron con otro nombre. Así que, esto está vivo de la razón de paso, compañera. Bueno, yo opino que Dios nos creó a todos seres humanos. O sea que todos somos seres humanos. Argentinos, españoles, italianos, todos somos hijos de Dios, seres humanos. Ahora, que se hicieron muchas barbaridades, es cierto, pero que para mí fue el encuentro de varias razas, de los pueblos primarios y los pueblos venidos de América. No querían descubrir América, se encontraron los dos puntos. Nadie descubrió a nadie, sino que se conocieron. Otros se impusieron casi, yo diría. No. Por eso dije, se pusieron con un error, porque todos eran seres humanos, y también los que vinieron, como dicen ustedes, en poner, eran seres humanos que cometían errores. Nadie es perfecto, solamente Dios es perfecto, y ellos también se creían perfectos. Pero es un error. Y según los libros, ellos mandaban acá, hasta que hicieron la primera junta o la segunda junta. Yo no soy muy instruido en eso, pero por lo poco que he escuchado, parece que... Claro, respondíamos a la corona española. Claro, sí, por eso digo. Yo creo que la conquista de acá, el descubrimiento del continente, perfecto. Pero más que el descubrimiento, después se quedaron a conquistar el continente. Y lo hicieron mal, lo hicieron a sangre y fuego. Avasallaron lo que había. se llevaron las fueron más por la riqueza que por otras cosas. Lógico, que trajeron gente muy buena, gente que quedó. Pero así le pasó a los pueblos nativos, por ejemplo, los aztecas, acá en el Perú, Bolivia, toda esa gente que tenía su riqueza, se la sacaron toda. Ustedes, o sea, la historia lo dice. Y nosotros, bueno, acá en Argentina pues, teníamos unos pobres indios, taparrabos, no nos sacaron nada. Pero bueno, más arriba donde había riqueza. Eso es lo que opino de. Igual, yo tengo recuerdos también así de los primeros asentamientos en el Río de la Plata. Hay cuadros que muestran de estar asediados por los originarios, porque era, inclusive hasta se entre los mismos españoles, al no poder salir de los fuertes, se terminaban comiendo entre ellos, había como canibalismo, porque claro, estaban en un lugar que no podían ni salir, porque lo estaban esperando afuera con el arco y la flecha. Porque algo claro. Bueno habrían hecho sería. Yo recuerdo que en el colegio me enseñaron que, por ejemplo, el día del Solís, que descubrió el Río de la Plata, cuando desembarcó, lo esperaban los indios con la flecha y lo mataron ahí nomás. Fue el descubridor del Río de la Plata, pero murió ahí nomás, al desembarcar. Claro, el Río de todo el mundo. Los indios se sentían invadidos, los pueblos primarios se sintieron invadidos y por eso se defendieron. Indios, indios le llaman porque no tenían ropa para ponerse, nada pero, más. Pero cualquiera que te invade te va a defender. Por supuesto. Pero si vos tenés en de condiciones. Pero no le llamemos indios, llamémosle pueblos primarios. Y había ignorancia también, eso me imagino. Es mucha ignorancia. Y me imagino el tema de la información, ¿no? Porque lo que pasaba a 100, 200 kilómetros uno se enteraba a los 3 días. Sí, con suerte. Con suerte. Y el recuerdo de, bueno, recién Cacho contaba un poco de lo que se acordaba de la escuela, de Juan de Solís, yo me acuerdo también de Vaca, el adelantado, Cabeza de Vaca. Sí. Este será otro adelantado. Magallanes. ¿Quién más se acuerda? ¿O qué otra cosa se acuerdan tal vez de la educación, de cómo nos educaban? ¿Qué es lo que nos decían que había pasado antes? O tal vez alguno fue docente y dio clase. Yo soy descendiente de los Álvarez Núñez Cabeza de Vaca. Ah, mira. ¿Créase o no? No, te creo. ¿Cómo es el nombre completo? Azucena Carmen Media. Mi madre era francesa, mi abuelo también. Era gente muy duro, era un poco frío el trato. Y era gente que no defendió lo de ellos por abandono. Y había un lugar en Avellaneda que se llamaba La Crucecita, que le pusieron Crucecita porque había una estancia que se llamaba La Crucecita. Sí. Abandonaron todo. Y nos quedamos como éramos, sin dinero. Pero eso fue abandono. ¿Se volvieron a Francia, por ejemplo? ¿O no, cómo quedaron fue la... acá. Mi padre y mi madre quedaron acá. Uh-huh. Y mi mamá se consiguió un de pobre, pero mi mamá era media Finoli, andaba con medias de cera, con las cejas pintadas, la boca pintada desde la mañana. Y era fina mi mamá. Acá estoy, volví, cosita, volví. Me han escapado detrás de los árboles, con una cabeza de vaca. Es que creí que de verdad tendría la crucecita para visitar. Pero no me ha pedido ese patio, el canchero, que le gustaba andar a caballo. Mi mamá era muy piquicucú al lado de él, pero era más demostrativo que mi madre. Y bueno, historias de la vida. Pero yo tengo sangre azul. Tengo sangre azul. Y bueno, yo te contesto. Si te pinchamos, ¿qué color sale la sangre? Dale roja. Entonces somos todos iguales. Sí, somos todos iguales, pero yo para contar alguna historia, porque estoy muy callada, un poco en mi vida, como dije al principio, y aproveché ese tema para desarrollarme. Bueno, voy a pasarle el micrófono a alguien. Acá está tomando mate. Ahora voy a pedirlo, ahora lo pido, ya ven el mate para acá. ¡Hasta luego! Bueno, queridos amigos, vamos a hacerle darle el cierre al programa. Ya Cacho se fue apurado por allá porque tiene que ir a ver una piba, así que... Ah, bueno, me quedo tranquilo, porque perdimos el conductor de repente. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, pasen muy buenas tardes y será hasta el jueves que viene a la misma hora. Gracias por todo. Bien.